noches, pasan muy pocos segundos de las 10 de la noche y aquí estamos en Calmaria, otro jueves más, y que dure, como dice por ahí Gracita Morales en alguna de sus películas. Vais a notar quizás que mi voz ha cambiado un poco, y es que hemos sufrido un percance, un accidente estúpido, que no voy a dar detalles. Y quizás mi voz hoy pues suene rara, porque está reciente. Entonces hoy el programa va a tener menos palabras de lo normal y más música de lo habitual, que ya suele ser difícil. Recordaros que estás en Onda Latina, en Calmaria, en el 87.6, aquí en el sur de Madrid, en la zona de Aluche. ondalatina.com.es en internet y otras emisoras de internet que no nos acordamos ahora de sus nombres. Pues un saludo a todo aquel, aquella, arroba, que esté escuchando el programa ahora o, por ejemplo, los lunes sobre las 3, de 1 a 3, de 2 a 4, según, que se suele repetir. También hay que decir que este es el antepenúltimo programa de este año y que se está preparando algo raro para el día 28 de diciembre, que coincide, que es el jueves, último programa del año de Calmaria. Entonces hay muchas posibilidades que ese jueves, aunque aparezcamos por aquí gente conocida, nuestras voces y tal, pues a lo mejor no somos nosotros y nos han abducido y han puesto unos dobles. Porque a lo mejor ese jueves no nos reconocéis, y mucho menos lo que suene. Avisamos. Y dicho lo cual, empezamos Calmaria aquí, en un programa hoy con pocas palabras, por motivos de salud, y además porque cada vez las palabras están más vacías, incluso cuando das datos se está perdiendo mucho. Y las palabras cada vez pesan menos. Entonces hoy, más música de lo normal. Además vamos a empezar muy alegres, o bueno, supuestamente normal, y nos vamos a ir oscureciendo a lo largo del programa. Debe ser las cercanías de la Navidad. We'll be right back. Bueno, pues hoy empezamos el programa con el señor Alan Parsons en directo, que no es muy normal que este señor hasta hace poco no se prodigaba nada en directo. Y tenemos aquí un disco que se llamó Alan Parsons Live, en un alarde de imaginación, que recoge actuaciones del año 94, que yo creo que fue cuando tocaron aquí por Madrid, me suena, por la Plaza Mayor y tal. Bueno, grabado en directo, lo que hemos escuchado pues era la mezcla de dos canciones, Lucifer y Mamma Gamma o algo así, que no me acuerdo, y aquí se llamó Luciferama. Bueno, pues algo digerible, algo blandito para empezar el programa, algo corto, porque a partir de ahora los temas se van a ir alargando y se van a ir oscureciendo, y hay que reconocer que el final del programa va a ser bastante oscuro. Vamos a escuchar música oscura, de esas que nos sale, sobre todo cuando llegan ciertas fechas, que nos encontramos como en un mundo oscuro, por mucha lucecita que haya. Bueno, pues nos vamos a ir al año 76, sin más preámbulos. Vamos a escuchar un grupo australiano que nos toca mucho la fibra, y eso que solo grabaron dos discos, Sebastian Hardy, así se llamaban, que estaba formado por Mario Milo, Peter Plassey, su hermano Alex Plassey y Toivo Pilt. El tema que hemos elegido es el que daba título a su segundo disco del 76, llamado Wind Chase, y que ocupaba toda una cara. Sebastian Hardy, Wind Chase, año 76, desde Australia. Esta gente que se gustaba bañar en topográficos océanos. Thank you. pues haya quedado la ampulosa e incluso gentil música de Sebastián Hardy, un tema alegre, en colores. Es el último que vamos a escuchar esta noche en esas características. Porque como una tormenta que se cierne, nos vamos a ir nublando, nos vamos a ir cerrando como un bicho bola, y ya nos gustaría hibernarnos y volver a despertar a mediados de enero, pero estamos en la época del año que menos nos gusta. Y vamos a escuchar un grupo que solíamos poner hace tiempo, que es la antítesis. Vamos a escuchar a Devil Doll, otro megatema, otra canción película. Vamos a escuchar de su disco Helio Gabalus, del año 90. Este grupo es de lo mejor, si no el mejor, o de los grupos más originales surgidos de los 90 en adelante. Para este que os habla, con la voz cambiada. Pues eso. Helio Gabalus, dos únicos temas. El que vamos a escuchar se llama Helio Gabalus, daba título al disco. Un tema muy introspectivo, muy desasosegante, y que se va a los 24 minutos aquí en Calmaria, en Onda Latina. Nos quedamos con el talento, la imaginación, la sensibilidad de Mr. Doctor, ese personaje curioso. Algún día alguien tendría que escribir en serio sobre este hombre, y su música. Lo dicho, Helio Gabalus. I thought I was a glass bowl, and I trembled, fearing to be. Or I felt as if I had committed a horrible crime, slinking off at night. We'll be right back. a vast garden. And I cut the tree in the middle. Good and evil, tree of the knowledge of good and evil, building a vessel that I named Naren. Again. flesh and blood puppets, the scene of the game. Beach is the power, the army is the body. Empty the treasure in everyone's hands. life is a state of mind. Asculta, caluși îndemna și nu înțelegea. Fatal blestema! Copită de cal, labă de ogar, picioruș de om, gheruță de șoi, așa să ajungi ca în povestea veche, cu un oraș de pietre ce în mare se pierde. Sigues aquí en Onda Latina, sigues en Calmaria y después de haber escuchado a esos agitadores de neuronas interiores que son los italo-eslovenos de Devil Doll, hemos escuchado en las canciones huérfanas una cosa muy extraña, que es una ópera rock que se grabó en Rumanía en el año 95 y que se editó. Drácula se llamó el tema y es una ópera rock a su manera, pues sobre la vida de Drácula. Pues es un personaje muy apropiado para estas fechas que se acercan. Lo que hemos escuchado era un tema que se titulaba Blestemul y el segundo Orazul Is, porque esta ópera rock, por cierto, el que la montó era un seguidor del grupo rumano mítico de los 70, Phoenix. Lo recitado es en rumano y luego cantan en un inglés macarrónico. Despre cerul sub care crește, despre ură și cădere, tristețe și răstignire, și înainte de toate, despre... Bueno, pues vamos a dejar a Drácula. Câteodată spun vorbe care nu mă cuprind. Todavía nos queda un buen rato de programa y seguimos todavía, y lo que nos queda hasta el final, por terrenos oscuros. Închis în cercul aceleași vetre, fac schimb de taină cu strămoșii. Am cântat și mai cânt marea trecere. Thank you. Porque decíamos que nos queda un rato todavía de programa. Este programa con pocas palabras y mucha música. Y estamos escuchando otro grupo italiano de los 90, imprescindible, otro grupo que pasará a la historia dentro de unos años. Grupo Malombra, no Malhombre, Malombra. Su segundo CD, Our Lady of the Bones, que también salió en doble vinilo, año 96, cuando nadie sacaba discos, o casi nadie, en vinilo y dobles. Gracias al mítico sello Black Widow desde Italia. Our Lady of the Bones, segundo disco de Malombra, un grupo también muy oscuro. Hemos escuchado The Arrival, Magna Mater y DDD, Deviated, Dopamine, Dance. Que era esa rara danza extraña que hemos escuchado al final. Pero si hay una canción desasosegante en este disco y apabullante, que tiene unas cuantas, es la número 7, que la hemos puesto por aquí unas cuantas veces. Y otra más. Sinister Morning, mañana siniestra. Malombra, Our Lady of the Bones. Repitamos, Our Lady of the Bones, Sinister Morning. Escuchadla con cascos, si os atrevéis. We'll be right back. sí, esa avalancha sónica acaba con el niño de la plaga ahí, el niño del sepulcro, haciendo unos solitos de guitarra española. Malhombra, grupazo. Y vamos avanzando en Calmaria. Seguimos así con música oscura, un poco apocalíptica. Y vamos a escuchar el primer disco que grabó en los 90. Estamos poniendo música de los 90. Un grupo, un trío sueco que se llamaban The More, patrocinado por el Conde More. The More. Every pixel tells a story. Cada pixel cuenta una historia. Así se llamó ese disco. Y la canción que abría el mismo, una barbaridad sonora de 9 minutos y medio, se llama Considered Dead. Considera muerto, considerado muerto, considérate muerto, tradúcelo como quieras. Pues desde Suecia, The More. We'll be right back. Thank you. Haya quedado. Hemos escuchado a otro grupo de los 90 de efímera existencia. Creo que, vamos, igual me equivoco, pero creo que solo grabaron este proyecto llamado Symphonic Holocaust. Eran gente de Anecdoten y del grupo Lambert, creo recordar, que se juntaron, hicieron este proyecto llamado Morte Macabre. Pues uno de los discos más bestias que salieron en el año 98. Otro ejemplo de que en los 90, bueno, mucho mejor que en los 80. Este disco era un pequeño homenaje o gran homenaje a las películas de terror de serie B, normalmente desconocidas, algunas italianas, como el caso de lo que acabamos de escuchar, una introducción llamada Threats of Stark Reality y un tema llamado Secuencia Rítmica e tema, secuencia rítmica y tema, de una película llamada The Beyond, que esta gente de Morte Macabre pues recreaban a su antojo. La verdad es que el disco no tiene ningún tipo de desperdicio, tanto si te gusta la música como si te gusta los homenajes a las películas de terror, algunas menos conocidas que otras. Niklas Berg tocando el melotrón, el teremín, la guitarra, el bajo, Stefan Dille tocando el bajo, el melotrón, el moog, Reine Fiske tocando el melotrón, el violín, las guitarras y Peter Nordins tocando las baterías y el melotrón. Cuatro melotronistas en almíbar. Bueno, pues vamos a acabar hoy, Calmaria, hoy que no es un día muy, muy allá, por varios motivos. Perdonad que hayamos empezado en plan más luminoso y nos hemos ido oscureciendo. Vamos a acabar con el epítome de las bandas sonoras, de las músicas desasosegantes que también aparecen en este disco de Morte Macabre, Symphonic Holocaust, decíamos. La versión o lo que hacen, el homenaje que hacen a la película Rosemary Baby, que bueno, que en castellano se tradujo de otra manera, La semilla del diablo. Hace poco palmó Charles Manson. Jueves que viene intentaremos hacer un programa ya con sus secciones habituales como hoy, pero ya no tan oscuro. Estaremos metidos en el agujero, pero ya queda poco. Y el día 28, pues, sorpresa. Dicho, hasta el jueves que viene, y nos quedamos con este tema absolutamente desasosegante que en su apariencia inocencia pues pone los pelos de punta hasta los calvos. Morte Macabre, Symphonic Holocaust, Lullaby, La semilla del diablo. Hasta el jueves que viene.